Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com, y hoy os vamos a enseñar a preparar un paté de pimientos rojos, o también se llama mojamara. Pues hoy os enseñamos a preparar nuestra versión de este típico paté de pimientos rojos, que es una receta que veréis que se prepara en súper pocos minutos y queda muy original. Y bueno, ya lo sabéis, los patés vegetales, en general los dips, todos los hummus, son de nuestras preparaciones favoritas para servir como aperitivo, entrantes y acompañar otros platos, y también sirven pues para servir en comidas familiares o con amigos. Y ya sabéis que estos días, como viene Navidad, vienen Navidades, pues estamos aprovechando y estamos sacando más recetas de este tipo. Pero en general ya sabéis que patés vegetales, dips y hummus vamos sacando durante todo el año porque nos parecen que os son súper útiles y bueno, y nos gusta sacar nuevas versiones, nuevas propuestas para que tengáis mucho donde elegir y que prácticamente si queréis podáis preparar uno diferente cada semana porque a lo mejor os gusta mucho el hummus o algún dip pero lo queréis preparar muy a menudo y a lo mejor os acabáis aburriendo. Entonces, para que tengáis muchas propuestas porque hay infinitas combinaciones y aquí lleva una más. Si os gusta la idea de este paté de pimientos rojos asados, que también llevará frutos secos, ahora lo veremos, y es, como os he dicho, está inspirado en el mojamara, que es una receta tradicional siria, y bueno, ahora os explicamos la receta completa tal cual la hemos preparado nosotras, pero antes os recuerdo que en tastydetails.com tenéis la opción de suscribiros, tenemos una suscripción mensual que os da acceso a toda la biblioteca entera de recetas, vamos publicando recetas cada día. Y aparte de todo eso, tenéis planificaciones semanales y más cosas que tenéis solo los suscriptores en el área privada o intranet. Si le queréis echar un vistazo, podéis ir a nuestra web, tastydetails.com, y si no, pues nos podéis preguntar por mail o por comentarios, donde queráis. Y ahora sí, vamos a ver cómo se prepara esta nueva idea de dip o de paté vegetal. Pues bien, hemos usado pimientos rojos asados en conserva porque así ahorrábamos tiempo y porque siempre nos gusta tener un botecito o dos en la despensa, y si no tenemos pimientos frescos o no tenemos tiempo de hornearlos nosotras, pues podemos usar estos que siempre cuando no lleven azúcar ni muchos conservantes, pues pueden ser una buena opción. En general, los potecitos estos que vienen con pimientos rojos asados en conserva suelen ser una buena opción, así que no tendríais que preocuparos mucho. Si queréis vosotros, claro, podéis asarlos vosotros. Cogéis los pimientos enteros, los ponéis en una bandeja y los asáis durante unos 30 minutos más o menos a 250 grados. Y una vez estén bien ya asados, los dejáis enfriar un poco y luego les tenéis que retirar la piel. Ya veréis que se retira súper fácil con los dedos mismo. También le quitáis las semillas y los tallos y ya podréis usarlo tal cual lo hemos usado nosotras, como si fuera pimiento asado en conserva. Será lo mismo. Entonces, hemos usado 200 gramos de pimiento rojo asado, 50 gramos de frutos secos, que podéis usar cualquier mezcla de frutos secos o solo un fruto seco en concreto si queréis. Para que os hagáis una idea, nosotras hemos usado avellanas y nueces y hemos hecho la mitad de cada, o sea, 25 gramos de avellanas y 25 gramos de nueces, pero podéis usar lo que queráis. Si queréis usar, yo que sé, anacardos, almendras, solo avellanas, por ejemplo, o solo nueces, porque solo tenéis nueces en casa, lo que queráis, el resultado será prácticamente el mismo, solo irá variando el sabor en función del fruto seco que uséis y un poquito a lo mejor la textura, pero ya os digo que queda bien con cualquier combinación. Entonces, en una picadora vamos a poner todos los ingredientes, que serán, como os he dicho, los pimientos rojos asados, los frutos secos, 20 gramos de copos de avena. Que si no tenéis copos de avena o sois celíacos y no tenéis copos de avena que sean certificados sin gluten, pues podríais usar un poquito de pan rallado, si no podéis tomar gluten que no tenga gluten o algo así. También vamos a poner 20 gramos de aceite de oliva virgen extra, una cucharada de jugo de limón, una cucharadita de comino molido, que le da un toque de sabor muy bueno, y nada, una pizquita o un cuarto de cucharadita de nuez moscada, que también le da un toque muy rico. Y todo esto lo vamos a triturar hasta que veáis que tenemos una crema. Si veis las fotos, pues os podréis guiar hasta, bueno, trituráis hasta que veáis que tenéis una textura parecida a la que aparece en las fotos. Entonces ya estaría. Nosotras lo hemos servido tal cual, con un poquito, con un chorrito de aceite de oliva virgen extra por encima. Y si os gusta que tenga un toque picante, pues podéis añadirle un poquito de cayena en polvo o si no, pimentón picante, si os gusta. Y nada, eso por encima ya le da un toque picante y muy rico. Y para acompañarlo, pues ya que hace unos días os enseñamos a preparar unos crackers de semillas y avena que están súper ricos y además son súper fáciles, pues podríais servirlo con estos crackers o si no con unas tostadas que tengáis en casa o si no con crudités de verduras, como siempre os decimos, que es la opción más saludable, con unos palitos de zanahoria, unos bastancitos de calabacín, lo que se os ocurra. Y eso es todo. Esperamos que os guste mucho. Como veis, las fotos, nosotras lo hemos hecho con los crackers, pero ya os digo, hay mil opciones. Así que esa es toda la receta, que es eso, que esperamos que os guste. Ya sabéis que aquí, si tenéis alguna duda siempre sobre cualquier receta, podéis escribirnos en los comentarios o podéis enviarnos el formulario de contacto, escribirnos directamente, como queráis. Y nada, nos escuchamos en la próxima receta. Solo nos queda daros las gracias por estar aquí escuchándonos, cocinando con nosotras y por suscribiros a tastydetails.com, a la suscripción mensual, que es poquito dinero. Además, creemos que con lo que ofrecemos os podemos ayudar y que es lo que hace que todo esto sea sostenible y que podamos seguir compartiendo todas estas ideas cada día. Así que gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!